Gloria está sola en el hospital. Casi 9 meses han pasado ya. Sola y afligida, mira el reloj. Impaciente espera al que van a ser. Todos van hacia el hospital, sus hermanos, papá y mamá. Hasta el abuelo a esa cita no pudo faltar. Y ella llora, llora sin parar, porque su amor nunca más llegará a buscar ese hijo y a esa mujer. ¡Sí! ¡Patri! ¡No! Pregunta a su madre si ha llegado él. No pasan las horas, no sabe qué hacer. Sola y afligida, mira el reloj. Impaciente espera al que van a ser. Todos van hacia el hospital, sus hermanos, papá y mamá. Hasta el abuelo a esa cita no pudo faltar. Y ella llora, llora sin parar, porque su amor nunca más llegará a buscar ese hijo y a esa mujer. La piratería destruye a tu artista favorito. Ella llora por él, pero él nunca vendrá a buscar a ese hijo. ¡Rico! ¡Ajá! ¡Fiesta! Todos van hacia el hospital, sus hermanos, papá y mamá. Hasta el abuelo esa cita no pudo faltar. Sin parar,